En el programa que vamos a escuchar a continuación, vamos a hablar de los quesos. Los quesos forman parte de nuestro patrimonio cultural. En Canarias se hace aproximadamente 17.000 toneladas al año. El más que se vende es semicurado. Lo más que se hace y se consume son los de cabra. ¿Sabían ustedes que el queso majorero es el primer queso de cabra de todo el país en conseguir denominación de origen protegida? ¿Sabía que el queso de flor de hija es de los pocos quesos de cuajo vegetal existente en Europa? ¿Y que la leche de cabra de las razas canarias son de muy alta calidad? Para hacer los quesos, en Canarias tenemos tres razas de cabra, una de oveja y una de vaca. Ahora lo vamos a contar cómo hacíamos el queso nosotros y nuestros padres. Esperamos que les guste el programa y el queso. Mi madre hacía muchos quesos, porque mi padre tenía vacas y cabras. Y todos los días hacía mi madre 4 o 5. Y salíamos a venderlo por bañadero. Mi madre lo hacía, mi madre ponía el cuajo de noche en la leche. Cuando ya la leche al siguiente día estaba cuajada, mi madre ponía un aro donde se mete todo el cuajo para hacer el queso, y mi madre iba sacando el cuajo y lo iba poniendo con los dedos así, apuñándolo, apretando, y de eso salía un beletén, que decíamos beletén, el suero, que nosotros los tomábamos, el suero. Mi madre le echaba, soltaba trocitos de queso, y eso le llamábamos el tumbo. Nosotros los encantaba, a mi madre le encantaba ese queso. No, queso tierno, hacía mi madre siempre. Mi madre no lo hacía duro, sino tierno. No, de un día para otro ya estaba hecho el queso. O hacía mantequilla. A ver, marinero, traiga el queso. Mi capitán, que no es la hora de almorzar. Juan, que el queso es para cazar ratones. Se está comiendo todo el grano. Anda, que vaya desperdicio el queso majorero para cazar ratones. Come productos naturales. Es un consejo de Radio Los Olivos. Con la leche hacíamos de todo. Hacíamos, la guisábamos para comer, echábamos cuajo, hacía el queso y todas esas cosas se hacían. Antes lo hacían con la mano, hoy lo hacen con la máquina. Con la mano la cogía el cuajo, matábamos un bife, vamos a suponer. Y cogíamos el cuajo del bife, la tripa más gorda del bife, y lo poníamos a secar. Y después, cuando se secaba ese cuajo, lo cogía mi madre para descansar, y lo cogía, lo majaba con un almiré y se ponía en una onda o algo de eso. Lo ponía allí que se reservara, y de allí cogía el cuajo para echarle la leche. Reservar lo menos un mes o más para servir para hacer queso. Se le echaba la leche, el cuajo que llevaba. Ese es una leche. Le echaba un pijito y tenía bastante. Queso de natural, queso bueno, queso duro, tierno. No, se ponía duro, Lo poníamos en el cañizo y se iba poniendo duro. Toda la leche, de vaca y cabra y oveja. Todo mezclado. Mientras más leche de oveja y cabra hecha, mejor es el queso. ¿Por qué es mejor? Porque la cabra es diferente la leche a la vaca. Y si no coja leche, ¿cómo se la leche de una y de otra? Para que usted vea el gusto que tiene una y tiene la otra. La de la cabra es más fuerte que la de la vaca. Si eso ya con pimentón y cosas, cuando lo querían dejar para curarlo, para guardar. Para guardar para el invierno, para el verano. Queso fresco, sí, venía el quesero y se lo llevaba. Sí, se hacía un viaje de queso y el quesero iría todas las semanas a llevárselo. Antes yo no me acuerdo ya de cómo lo llevaba mi madre. Hoy viene el quesero, se lo lleva y le paga lo que le da la gana, porque paga lo que le da la gana, él gana más que ninguno. Mi madre, pues que se echaba cuajo y así se da 3 y 4 quesos juntos. Estaban mis hermanas y todos trabajando con el queso. Para poder hacerlo todo, porque es mucho para una persona solo. Que es grande, tiene de 2 y 3 y 4 kilos. Acá aparte del queso llevamos mantequilla. La mantequilla eso, le llevan una cosa, yo no sé lo que era, yo no me acuerdo de su mujer. Hacía mantequilla y hacía de todo, hacía de todo. Nosotros a la mano. Soltábamos el becerro, apoyábamos la vaca, bajaba la leche, el becerro mamaba y después sacábamos la que quedaba. ¿Cómo te viste el queso? ¿Qué queso, Carmen? Si el queso está en la nevera, todavía ni lo he visto. Que no, mi niña, el muchacho ese está como un queso. Carmen, déjate de bobería y saca el pan de la nevera. Come productos naturales. Es un consejo de Radio Los Olivos. Yo vivía entre los tilos de Moya y un sitio que le decían La Guerrera. Sí, comprábamos el queso. Mi padre le gustaba comprar el queso y después lo ponía en un aposento que le decíamos y lo ponía a curar el queso. Sí, en un tablón, en un tablero, y lo ponía allí a curar. Ahora, una vecina que teníamos, sí lo cogía, le echaba pimentón y gofio así, y lo hacía todo eso. Y, o sea, con un poco de aceite. Bueno, con la leche se podía hacer natillas, se podía hacer arroz con leche, se podía hacer varias cosas. La leche escaldada, a mí me gustaba mucho escaldar la leche y poner el copio, después escaldar la leche calentita, escaldar la leche escaldada, que me encantaba. A mí el queso de flor, el curado, el queso de flor era muy bueno. El queso de flor era muy bueno y el queso tierno. José, ¿has traído el queso del pueblo? He traído un queso como la rueda de un coche. ¿De la rueda de un coche? Eso no lo creo. ¿Negro? Negro no, grande y rico. Come productos naturales. Es un consejo de Radio Los Olivos. Sí, bueno, me encanta. Es tierno. Donde sea, con un poquito de pan. No, qué poco. Haciendo estos dos quesos al día de 4 o 5 kilos. Mira, la muñeca. Apretándolo para guardar. El queso se colaba la leche con un pañito para que no cayera pelo de los animales. Se le echaba el cuajo. No, lo comprábamos en una latita. Y después agarramos cuando estaba la leche cuajada, la cortábamos para que fuera saliendo el suero. Y después poníamos la quesera y el aro y hacer el queso. Y si estaba la mano caliente y no servía para hacer queso, poníamos una latita allí, lo mojamos la mano en agua y lo poníamos en el queso y seguimos apretando el queso. Sí sabe, pero se asopla el queso. Con las manos calientes se asopla el queso. Entre más frío, mejor en el verano. Mira, a puño. No, pero tú vas, tienes ahí una latita, vas mojando la mano de vez en cuando y la pones. El suero, hasta que lo largue todo, que no caiga ni una gota de suero. Y después se deja dos días en el aro, hoy hasta mañana en el aro. Se le pone un granito de sal y un paño arriba, después se le pone una piedra o un bloque, hasta mañana que se lave la quesera, al segundo día se vira el queso, vuelve y tú le pones sal y lo deja ahí hasta que lave el aro y la quesera, para que el día sea el queso. Bueno, queso. De gente ajena paga para ir a hacer queso. Queso de polvo y de animales, de vaca, de cabra, de oveja y de todo. Le echamos un piquito de polvo en la lata que compramos para poner el cuajo. En vez de hacer el cuajo, compramos una latita de cuajo y se lo ponía una puntita en la cuchara. No, después el queso aquel, si estaba bien apretado, bien hecho, se metía y se ponía en un cañizo. Después se lavaba cuando tenía tiempo, se curaba y después el quesero, si había quesero, bien, y si lo queríamos para guardar, pimentón y aceite, y se guardaba el queso, teníamos que comer para todo el año en el verano. Bueno, al día, dos, hasta de 3 y 4 kilos, según la leche, porque a veces sobraba leche de noche y la echaba al segundo día con la leche del segundo día. Yo no tenía animales, no, yo di a casa a la gente cuando me llamaba, yo le hacía el queso, me pagaba. Ojo, como era labradora, me llamaba y yo estaba sola en mi casa, los niños se iban al colegio, mi marido trabajaba, pues después de ir al campo a las tierras, dice, mira, ven mañana, ayúdame a hacer el queso que lo quiero para guardar, o me encargaron queso y lo quiero dejar bien hecho. Y como yo lo sabía, entre las dos o una sola hacíamos el queso. El queso lo partía la gente y salía selladito y ni un pico de suero. Y cuando se lo encargaba tierno, más bueno era. Estaba bien apretadito y bien hecho, no alargando el suero. Que si usted compra un queso tierno, se le fija todo en la mano porque tiene suero. Oh, claro, pero hay que apretarle un piquito para alargarle el suero. Y si no, cuando está bajando la cuajada, le sacas todo el suero. Cuando la cuajada está dura, echa la cuajada en el aro, le das una vuelta y está el queso hecho. Ah, los tumbos, eso es porque tú dejabas parcharlo en el suero si venían a buscarlo, claro. Cuando ya la cuajada estaba dura, metíamos la mano y sacaba aquello y lo fiscaba en el suero. ¿Y era el tumbo? No, el suero se guisaba y después se comía con gofio escaldado, o te comías el suero con gofio jaladito de gofio en el invierno cuando más se comía esa comida. Sí, la mantequilla la sacamos, dejar la leche en un cacharrito bien puesta, después le quitabas toda la nata por arriba, la echabas en una latita o en algo y la batías bien batida, pero da mucho trabajo. La nata aquella amarillita de la leche y la natilla, y eso, la natilla, bien digo, que lo hacíamos en eso. Y después la poníamos en una tacita y de allí íbamos comiendo la natilla. La nata se la quitas tú cuando la tengas en el cacharrito. Coges una cuchara o un cucharón y le vas quitando la nata a la leche, de la leche cruda. Y después te queda nada más que el agua de la leche. Porque le quitas toda la nata y después no queda nada más que agua. No, la coges y te da mucho trabajo batiéndola. Un piquito sal y la bata, pero da mucho trabajo. Se sabe que está hecha cuando ya no se te pega la cuchara ni nada. Es cuando está hecha. Hay a quien le eche canela, pero yo no le echaba nada porque no me gustaba. Jefa, tengo hambre. ¿Vas a amasar ya? Sí, Pilar. Voy a amasar. Pan normal y el pan de papa. Te vas a chupar los dedos. Bueno, voy a buscar el queso. Vale, Pilar. Y tráete un poquito de vino del monte. Come productos naturales. En un consejo de Arroyo Los Olivos. 4 o 5 cabras que las traje a Barranco Seco. Las traje a Barranco Seco para dejarlas amarradas y venirlas a cambiar después. Lo hacía mi madre, yo me acuerdo. Ponía el queso, el agua, la leche, abrigada, con ropa, una toalla o cosas así. Y seguía, se cuajaba. No rápido, sino con un espacio de mediodía, una cosa así, de noche para el día. Y ponía la quesera, no teníamos quesera. Encima de la mesa ponía el aro y ahí lo, ¿entiendes?, apretándolo siempre para sacar el suero. Teníamos una piedra, parecía una quesera, pero no era, porque lo dejaba, poníamos el cañizo y encima del cañizo para cabra. Sí, no íbamos a tener. Mi padre le dijo a mi hermano que iba a comprar una becerra, pero nunca la compró. Mira, la leche de tarde, cuando se ordeñan los animales, que los ordeñan 2 veces al día, coge una tacita, un calderito, un calentador, echa una poca leche cruda y la deja allí de hoy para mañana que se ponga ácida, y al segundo día te la puedes comer como si fuera cuajá. Buenísima para el verano. A mi madre le gustaba mucho. Conchi, ¿viste el queso? ¿Qué queso, carne? Si el queso está en la nevera, todavía ni lo he visto. Que no, mi niña, el muchacho ese está como un queso. Carne, déjate de bobería y saca el pan de la nevera. Come productos naturales. Es un consejo de Radio Los Olivos. La leche de vaca y de cabra. Claro. Y el majorero mejor, el de flor. Eso, ¿y por qué le dice queso flor? El queso de flor es porque hacen el cuajo de la flor del cardo. Y entonces, sí, de ahí, y por eso dicen el queso en flor. O lo ponen a secar, después lo muelen finito y lo ponen con agua. De ahí sale el cuajo. Lo ponen al cuajo del agua esa y cuaja. Me han dicho a mí, me lo dijo la señora. Mira, a las cabras no se les saca la leche sino una vez al día, pero a las vacas dos. Entonces se le sacaba la leche por la mañana, se le sacaba por la noche. Entonces se ponía en plato o en una palangana Ya esa leche por la mañana se desnataba y después se mezclaba con la del día y se hacía cuajo. Porque la del, sí, la leche desnatada se ponía después con la del día y se hacía el cuajo. Y entonces el cuajo, cuando la leche estaba cuajada, le decían, vamos a bajar la leche. Le medíamos un cucharón algo dentro, lo dejamos un poquito y se bajaba, se cortaba un poco. Y después medíamos las manos. Íbamos bajando la leche, sacándole el suero, dejando la cuajada. Cuando estaba la cuajada, yo llegué a hacer hasta 3 y 4 quesos a la vez. Porque hacíamos queso de ida y vuelta, que era para venderlo, porque era más barato. Era más, se vendía más que el queso tierno, pero no lo apretaba mucho. Entonces ponía la quesera 2 y 2 platos, o 3, y le iba llenando la cuajada, porque tenía varios animales, muchos. Y le iba poniendo así, y entonces les quitaba el suero, y hacía el queso de ida y vuelta así, y le ponía después la sal, hasta que el quesero iba cada 8 días. Yo llegué a hacer hasta 5 quesos, y haciendo el queso también muchas veces en quesera, y personas que me ayudaban en la labranza, con sus cacharritos, a que les pusiera suero, les ponía el suero y un cucharoncito de tumbo para llevárselo para su casa para comer. Y después el queso, pero tú ves lo que es el cuajo. Hoy se pone el queso, quien lo dejan fuera de la nevera, de hoy para mañana, y el queso se les asopla. Y antiguamente el queso era con el cuajo que se hacía de, que dijo el nombre, del cuero de baifo, del cuerno, de lo que se llena adentro. Sí, se llena y después eso se muele, cuando está seco se muele. Y después se pone con una tacita de agua y se le pone al colado todo. Y después iba el quesero cada 8 días a buscar el queso ese tierno. Iba después para su casa, para después traerlo a Tafira, a otro sitio, y el queso no se le soplaba. Y hoy, será por el cuajo, es los polvos y esto que le llenan al queso. Ponen el queso así y de hoy para mañana, si no, se lo dejan 2 días fuera de la nevera, el queso se les sopla. ¿Se ya aprendí? Porque hacía más, después hacía también el queso semiduro, lo ponía un poco en el cañizo, y cuando lo viraba cada 2 días y cuando estaba a mitad, entonces lo sacaba, que no era ni tierno ni dulce, ni duro. Y después lo hacía el duro. El queso duro cogía en un aro grande, ya la ponía la cuajada bien bajada y bien apretado, lo iba apretando bien hasta que no tuviese suero. Entonces después lo viraba, volvía otra vez. Entonces ya cuando estaba, le ponía al azar, lo ponía en una quesera, lo dejaba en la quesera, le ponía una tapa por encima y una cosita que le diera peso para que si le quedaba algo botara. Al siguiente día lo sacaba, le quitaba al azar con agua y lo metía en el cañizo. Después a los 2 o 3 días volvía otra vez a mirar el queso, lo limpiaba con un pañito y volvía allí hasta que se quedaba seco. Y ya seco, cogía eso, vinagre y pimentón, para que el queso no se me rajara ni mucho menos. Lo untaba con vinagre y pimentón, pero ya eso cuando tenía unos cuantos, y me aguantaba el queso. Como la vaca se ordeñaba mañana y noche, por la noche ordeñaba la vaca, y entonces la leche se ponía en plato. Y después por la mañana se desnataba, como yo te dije antes, se desnataba. Se iba poniendo en un vasija. Ya cuando había a los 8 días antes de venir el quesero, se ponía un poquito de sal, y con la mano dándole así, salía la natilla y después el suero. Entonces se miraba la natilla a ver si tenía alguna cosita o algo. Después se hacía como un pan. Y eso se vendía, que decía la mantequilla del país. Y el suero ese que sacaba era para los animales, pero había personas que se lo comían, que les gustaba. Le ponían gofio y se lo comían. A ver, marinero, traiga el queso. Mi capitán, que no es la hora de almorzar. Juan, que el queso es para cazar ratones, se está comiendo todo el grano. Anda que vaya desperdicio el queso majorero para cazar ratones. Come productos naturales. Es un consejo de Radio Los Olivos. Mi padre lo hacía también. Sí, teníamos cabras, 12. Lo ordeñaba mi padre. Yo no lo ordeñaba nunca. No me gustaba. Yo no sé, no, yo soy una agua por ahí, pero las cabras no sabían nada. Parecía el queso cabra, fresco, duro. Ponía, lo hacía y lo ponía en una tabla arriba a secar. Lo ponía a secar en una tabla grande. Pues había para vender y para casa. Pues todos los días se hacía queso. Se lo robaba a mi padre, lo iba a comer fuera. Se lo robaba a mi padre, me marchaba fuera a comer. Ya está, lo hacía mi padre así. bastante bueno que era lo que había. José, ¿has traído el queso del pueblo? He traído un queso como la rueda de un coche. ¿De la rueda de un coche? Eso no lo creo. ¿Negro? Negro no, grande y rico. Come productos naturales. Es un consejo de Nadie Solino. De la leche yo, por suerte, tuve animales y vacas y cabras. Y siempre se ordeñaba, la vaca se ordeñaba dos veces al día, la cabra una vez. Y entonces se reunía la leche y mi madre, pues, casi hacía el queso. Yo no lo ayudé, pero sabía hacerlo porque estaba a pie de ella. Y hacer queso. Lo cogía, le ponía la cuajada, lo dejaba, no sé cuánto era, 6 o 8 horas. Yo llegué a hacer queso con mi madre para descanse. Hacíamos un quesito de 2 kilos por ahí. Nada más, no, bueno, es que no teníamos sino una vaquita y las cabras. No, para la casa. Nosotros éramos 6 o 7 hermanos. 6 hermanos. No, eso se coge, se hace el queso, se deja y después duro se va poniendo duro según el tiempo que lo deje poner. Tierno es 4 o 5 días que se queda ahí, pero después si lo deja más tiempo se va quesando, se le da una vuelta para que el queso se cubre por los dos lados bien. La mantequilla sale de la nata del queso. Y hubo una época que hacía falta comer porque no había de todo. Una tienda, cuando la guerra y esas cosas, ese era millonario. Tenía la comida segura. Tenía una vaca, un par de cabras, hacía el queso y comía por la mañana, por la noche. Y el suero era oro. Oro. Porque le ponías un poquito de gofio cuando y se lo iba a comer y estaba especial. Yo por suerte, por desgracia, ¿no? Fui hasta molinero. Yo estuve en un molino en Tejeda que molía el grano. Venía de los barrios aquellos a traer el trigo, cebada, el millo. No, gracias a Dios. Me falta ahora que voy llegando viejo, vida, cuando me pongo viejo. Ay, con eso, nosotros, mi madre, era de Las Palmas y no era del campo. Y teníamos cabra en la azotea. Teníamos 1 o 2. Sí. Gallinas, busqué dinero con gallinas. En la caravanera toda la vida. Sí, en la azotea. Cuando parían, nos volvíamos locas con los paifitos. Y nos comíamos para la casa. Éramos 7 hermanos. Y cuando la cabra daba luz, comíamos beletín. Pues lo que daba cabra, la leche que daba la cabra cuando pare. Sí, que mi madre no quería que la comiéramos porque sí que nos hacía daño, pero no nos gustaba, con gofio. Mi madre nos mandaba por queso de Lanzarote a la tienda, porque nosotros no estábamos en el campo, estábamos en la capital, fuimos a la tienda. Sí, y queso majorero también, sí, porque a mi madre le gustaba. Yo de los quesos, cuando llegaba a mi casa, mi madre la bajaba de arriba del cañizo que hacía ella queso. Lo ponía allí, nosotros cogíamos aquella tajada, cogíamos los llamas un poquito en el bolsillo, el otro lo comíamos, para en la cama comer queso por la noche. Acostar eran los tajones de queso de la mía. Y mi madre por la mañana, cuando los íbamos a trabajar, que ella iba a hacer la cama, se encontraba discos de queso por todos sitios. Dice, Dios mío, estos son los ratones que van al cañizo, se traen. Chicas ratones. La verdad, y después mi madre llevaba aquellos trozos de queso, de gofio y de queso y todo, para llevamos un cesto. Íbamos cantando en el camión desde que salíamos de la casa hasta que llegamos a la finca. Después subíamos en la finca hasta que llegamos a la casa cantando y todo, por el partido, por el papá. Sí, mi niña ponía la leche por la mañana, lo ponía en un calderito grande a cuajar, le echaba todo lo que se le ponía. Después a la hora esa, a las 2:30 o las 3, se sentaba ella en un banquito que siempre tenía, ponía la quesera, pegaba con un cucharón allá cuajito en el aro del queso, llenaba aquello y iba apretando con la manita, apretando, hasta que ya no salía más suero, y ya ponía el queso en el cañizo y al siguiente día lo bajaba. Iban todos los viernes, iban dos o tres señoras de Galda y hombres a buscar el queso que había, el queso que le mal echaba. Teníamos para la casa del que quería y toda la semana vendía hasta 10 y 8 y 9, 10 quesos. Teníamos dos vacas y cuatro cabras. Ay, sí, mi padre era ordeñando y nosotros, cuando teníamos un cacharro ordeñado, la escondía y mi padre cogimos el cucharón bebiendo leche. Y íbamos todas llenas de leche y madre, ¿y eso qué? Digo que la cabra brincó y lo salpicó de leche. Pero era que lo bebíamos, mi niño. Pues ya no tengo más nada que decir. Que gracias a eso cabemos, mi niño, cuando la guerra, porque usted no se acuerda. Los camiones, los coches capotables pasando por adelante la puerta, tirando tiros al aire, tirando tiros, y todos escondidos, metidos debajo de la cama cuando pasaban todos aquellos coches capotables tirando tiros al aire. No se lo juro, cuando la guerra, cuando se llevaban los militares para allá, los sombríos. Teníamos la leche bastante para comer, la guisaba mi madre en un caldero, sí, a comer, y teníamos el queso, siempre el queso que necesitábamos para toda la semana. Cuando se está haciendo el queso, sale el suero a un caldero. Y esto después mi madre le echaba un poquito de cuajar, lo guisaba, le echaba una cucharita de gofio, lo guisaba. Tabefe. Sí, mi niño, la verdad. De la leche, cuando la guisábamos, le echaba mi madre cuajar, le hacíamos tumbos de humaya, saca el cucharón de abajo y echa los tumbos. Mi madre, por revolvía así, los echaba aquellos collarones de tumbos. Nosotros éramos todas llenas de tumbos por todos sitios. A veces la leche, cuando se cuaja el queso, todo lo que sale del queso, se los tumbos. Jefa, tengo hambre. ¿Va a amasar ya? Sí, Pilar. Voy a amasar pan normal y el pan de papa. Te vas a chupar los dedos. Bueno, voy a buscar el queso. Vale, Pilar. Y tráete un poquito de vino del monte. Come productos naturales. En un consejo de Arroyo de los Olivos. El queso tierno. Sí, también tenía cabra en ese día. Mi padre, para descanso. Dos cabras, palomas, gallos de pelea, conejos, pájaros. Pues la leche que se estaba para era para la casa. Éramos cinco machos y mi madre y mi padre, siete. Ordeñada con gofio o guisada. Cuando chico, en la calle de Chagasta, mi abuelo tiene un gallinero y cabra en la casa. Y los huevos para... Y después tenía la vaca, íbamos a la vaquería con gofio y el gofio en la vaca de vaca. El queso tierno, el mejor, había un queso especial. Un queso francés, que era verdoso, otra vez. Ya tú sabes más o menos el queso que es. Después tenía una abuela en camareta, que se levantaba temprano. Cogía leña seca, la cocina llena de humo. Abuela, me va a oficiar. Ahí me dije, oh, ¿qué quieres? Tengo que hacer de comer. Y hacía queso. Y tenía un cañizo, ellos saben lo que es un cañizo, para que el queso se curara. Esta ha sido nuestra historia con el queso. Esperamos que le haya gustado. Gracias.